Dentro del capítulo de la actualidad local, por ejemplo, vamos a referirnos hoy a una iniciativa que se enmarca dentro de lo que son las actividades en estas fechas navideñas que impulsa la Delegación de Asuntos Sociales. Así que, con su responsable municipal, Isabel María Bazán, vamos a conversar durante los próximos minutos, como saben, responsable de Asuntos Sociales, Educación, Escuela Municipal de Música, Infancia, Barrios, Tráfico y Policía. Pero en concreto ya decimos que vamos a hacer referencia a esta iniciativa que se pone en marcha desde Asuntos Sociales para bueno, pues visitar Juvelandia. Nos va a ofrecer todos los detalles, como decimos, la responsable municipal que ya nos escucha al otro lado del hilo telefónico. Isabel María, bienvenida, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Como decimos, ¿no? Dentro de todo el marco, la verdad es que un buen número de líneas, ¿no? Desde las que se trabaja por parte de Asuntos Sociales, más aún en estas fechas, pero entre esas iniciativas, pues por ejemplo, coméntanos esa visita que se hace a Juvelandia en Jerez, ¿verdad? Efectivamente, como bien dice Juan Carlos, dentro de la Delegación de Política Social, bueno, pues se trabaja intensamente en esta fecha para con distintos programas que se realizan, y entre ellos está el que tú has comentado ahora, es Juvelandia. Se lleva haciendo años atrás, pero bueno, desde que nosotros entramos como equipo de gobierno, la verdad es que al retomar el tema de Juvelandia vimos que solamente iban a Juvelandia los niños de la ludoteca municipal. Nosotros valoramos el tema y vimos que era también importante que de política social, desde servicios sociales, bueno, pues se trabaja con muchas familias. Y bueno, pues estas familias y estos niños pequeños, bueno, pues también pudieran asistir a Juvelandia. Entonces ampliamos la gente que, bueno, en este caso los padres y los niños que iban a estar en este programa. Y bueno, pues desde hace 2 años, bueno, en vez de un autobús, pues tenemos contratados 2 autobuses para que puedan llevar a los niños y a los padres a Juvelandia, a Jerez. Un total de 72 personas son los que han salido esta mañana, a las 11 de la mañana, desde el Parque Rafael Alberti. Y bueno, estarán de vuelta a las 6:30 de la tarde, y creemos que es un día todos los padres, cuando siempre que han vuelto, nos dicen lo bien que está aquello, cómo se lo pasan, y además está súper organizado. Decir que las entradas no la afortunadamente no las dan desde Diputación para esta familia, y bueno, creemos que van a pasar un día importante en Juvelandia nuestros pequeños y nuestros mayores, porque van también mayores acompañando, como no puede ser de otra forma. Y van 2 monitores también por parte del ayuntamiento. Recordemos, Juvelandia es una feria de ocio infantil y juvenil que cada Navidad tiene lugar en IFEMA, en IFECA, perdón, en lo que es la institución ferial de Cádiz, en lo que son las instalaciones en Jerez, y bueno, que cuenta con talleres, ludoteca, atracciones, muchísimas actividades para el ocio de los más pequeños en estas fiestas. Que por supuesto, ¿no? Hay que pagar una entrada, pero que como nos decía Isabel María, bueno, pues en este caso esa entrada la aporta Diputación y por parte del Ayuntamiento se fletan esos autobuses, ¿no? Efectivamente, se fletan dos autobuses, ya te digo, llevamos unos años fletando 2 autobuses. Bueno, el total hemos ampliado para ampliar las familias que pueden asistir. Y ya he dicho, un total de 72 personas, ahí van 31 adultos y 41 niños, son los que este año pueden asistir a Juvelandia. Sabemos que tiene muchísimo éxito, como tú bien has comentado, es un parque enorme donde hay para tanto atracciones para niños pequeños y para no tan pequeñitos. Y bueno, es un día de disfrute que se les da a los pequeños y a la familia de nuestra ludoteca y a las personas con las que trabajamos por parte de servicios sociales. Bueno, es un día también para los pequeños, para poder salir también de Ubrique y disfrutar de Juvelandia. Por tanto, las personas que acuden en la jornada de hoy son, por un lado, ¿no? Desde la ludoteca y también, bueno, pues integrantes de las familias que, bueno, pues reciben ayuda por parte de la Delegación de Asuntos Sociales, ¿no? Efectivamente, nosotros todo antiguamente o anteriormente se hacía con los niños y los padres de la ludoteca, y ya, como bien he dicho antes, ampliamos a las familias con las que se trabaja por parte de servicios sociales, a padres y a pequeños para que puedan disfrutar también este día. Una forma de que, bueno, pues en estas jornadas también cuenten, ¿no? Tengan la posibilidad de disfrutar también de ese ocio, al igual, ¿no? Que hay otra serie de aportaciones, de ayudas que se ofrece, ¿no? Por parte de asuntos sociales, como decimos en esta fecha, ¿no? Sí, efectivamente, ya te he dicho antes que estamos trabajando intensamente en la campaña de Navidad por parte de la Delegación de Política Social, como es, lo hacemos, lo venimos haciendo habitualmente con el tema de la propuesta de la campaña de Navidad que hacemos, con el tema de alimentos a las familias que lo necesitan, y también estamos preparando ya, lo tenemos casi todo previsto para el tema de las familias, también de los juguetes para los pequeños, para el día 5 por la mañana, que como sabréis, desde el año pasado los Reyes Magos a las 12 de la mañana en el salón de pleno le dan a los pequeños los Reyes, y bueno, también tenemos eso ya terminado y medio cerrado también para que, bueno, está todo preparado para nuestras familias con las que trabajamos habitualmente durante todo el año en política social. Pues muy importante, sin duda eso, que todos los pequeños puedan disfrutar en la medida de lo posible de estas fiestas, que tengan también esa posibilidad, por supuesto, y bueno, pues esas medidas, esas iniciativas que se impulsan a través de la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ubrique, entre esas iniciativas, como decimos hoy, por tanto, la visita a Juvelandia en Jerez, 72 personas desde nuestra localidad, 12 autobuses, partían esta mañana y, como nos comentaban, ¿no? Ya, bueno, pues esta tarde estarán por aquí después de poder disfrutar a lo largo de toda esta jornada, ¿no? Sí, efectivamente, ya te digo, a las 11 de la mañana salieron del Parque Rafael Alberti y, bueno, la hora prevista de llegada es sobre las 6:30, las 7 de la tarde, estarán todos nuestros pequeños y sus acompañantes, sus padres y las personas que los acompañan estarán de vuelta, y seguro que habrán pasado un día en grande. Nos hablabas, ¿no?, de esa ampliación que se ha realizado además en este tiempo atrás. Supongo, ¿no?, que muchísima ilusión, ¿no?, de todos los pequeños que ya en otras oportunidades no han podido acudir, ¿no?, a esta cita, ¿no? Efectivamente, cuando ya, como he comentado anteriormente, bueno, pues siempre habitualmente iba un autobús en los que iban solamente los padres y los pequeños de la ludoteca municipal. La ampliación creo que es algo, una iniciativa importante que tomamos desde la Delegación de Política Social, puesto que también trabajamos durante todo el año con un programa de familia y, bueno, y creíamos que estos niños también deberían de tener la oportunidad de visitar Juvelandia y de pasar un día entrañable con su familia, porque van acompañados de su familia, de sus padres o de su madre, y bueno, acompañados de sus padres, un día que pasaron un día también especial, en este caso en Juvelandia, en Jerez. Algo importante para ellos también, es un disfrute y es algo novedoso, bueno, que se hace todos los años. Pues ahí queda también esa iniciativa, ya decimos, que tiene lugar en el día de hoy por parte de la Delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Ubrique, también con esa colaboración que comentábamos en cuanto a las entradas por parte de la Diputación Provincial. Pues Isabel María, no sé si hay algo más que apuntarnos. Nada más, desde aquí pues aprovecho la oportunidad para desearle a todos los ubriqueños y las ubriqueñas un feliz año nuevo, y bueno, esperemos que venga cargado sobre todo de salud, y bueno, todo lo que venga después, pues felicidad, paz, amor, que es lo que se suele decir, pero sobre todo yo les deseo a todos los ubriqueños mucha salud y mucho trabajo. Pues nos sumamos a ese mensaje, desde luego, a ese deseo, Isabel María, y seguiremos en cualquier caso informando de toda esa iniciativa que se desarrollan desde servicios sociales o desde otra serie de áreas, delegaciones que también son responsabilidad de Isabel María Bazán. Lo dicho, muchas gracias. De nada, gracias a ustedes. Buenas tardes.